No, primero, bueno, obviamente como intendente la verdad que para mí es un honor y un orgullo poder estar hoy en este acto. Agradecerles a todos los plateros nacionales que se acercan hoy a nuestra Olavarría. Agradecerle lo que en realidad creo que es un reconocimiento a la historia, a la labor permanente y al empuje de Armando, entusiasmarme con esta posibilidad de designar a Olavarría capital de la platería o de la orfebrería. Contarles que Olavarría es una ciudad que somos 112.000 habitantes y que la verdad que tenemos un desarrollo de la cultura y de distintas expresiones artísticas sumamente interesante. Tanto las actividades vinculadas a las artes plásticas como aquellas vinculadas a la música, como lo que es la literatura incipiente que empieza a ver en nuestra ciudad, como es la fotografía. La verdad que van a encontrar mucha cultura en nuestra ciudad y si aprovechan y pueden, tienen la suerte de recorrer estos días a Olavarría, la van a encontrar en varios lugares que van apareciendo en nuestra Olavarría, de la cual la verdad nos sentimos orgullosos de eso, así que ojalá y quienes vienen de afuera lo disfruten. Pero sin duda que Olavarría tiene una historia que está arraigada en eso que es la obra de Arce, en algo que no es fácil que los pueblos conserven, que son las tradiciones, que es esta vocación por enseñar, que a partir de la Escuela Municipal de Orfebrería ya permite mantener un arte con sus características, mantenerlo vigente. Y esto no es poca cosa, porque es algo característico, algo particular, con su ciencia, con sus propias formas de expresar al artista. Así que la verdad que para nosotros estar hoy en esta presentación del Cuarto Encuentro Nacional, saber que vamos a poder establecer esta periodicidad del encuentro, que cada dos años lo podamos hacer, nos garantiza, la verdad, también consolidar en nuestra ciudad esto que tiene que ver con el desarrollo artístico individual, con la nueva camada de jóvenes plateros que van apareciendo y que se hacen un lugar de calidad, además, en este arte que tiene múltiples facetas. Y también en esta muestra, y la verdad que hoy lo recordábamos con Ricardo Meceneo, hace un par de años tuvimos la suerte en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación estar presentando y viviendo lo que fue esta muestra conjunta entre la obra de Arce y la fotografía de Ricardo, y la verdad que aprovechenla, disfrútenla y encuentren la explicación a través de las palabras de Roberto Forte de lo que es esa obra de arte, aquella obra de Arce. El que no la conoce, la verdad que va a descubrir ahí a alguien que acá fue calificado de genio y que es realmente haber llevado a través de la platería, a través de esa obra, todo un relato y toda una historia, la verdad que no es poca cosa y la verdad que es algo absolutamente admirable y que es parte central de lo que es el patrimonio artístico de la ciudad de Olavarría, parte central de lo que es este museo, que hasta ahora era uno de los museos principales de nuestra ciudad, hoy tenemos ya otros lugares de exposiciones, pero la verdad que este sigue siendo el corazón de las expresiones artísticas de nuestra ciudad. Así que agradecerles esta posibilidad que nos dan de que Olavarría sea nuevamente por unos días la sede de este Encuentro Nacional de Orfebrería. Agradecerles y acompañarlos en esto de soñar con que Olavarría sea declarada capital de la orfebrería o de la platería, y especialmente agradecerle tanto a Ricardo Meceneo por su obra que hoy queda ya y pasa a ser patrimonio de la municipalidad, como también obviamente a Armando, que hace posible que su trayectoria, su historia y su reconocimiento permita que Olavarría ocupe ese lugar tan importante en la orfebrería nacional. Así que muchísimas gracias a todos, que disfruten de nuestra ciudad y que esto sirva también para amalgamar la amistad entre ustedes y para que mucha gente conozca lo que es este arte que en Argentina ocupa un lugar central. Muchas gracias.